vas a pagar, la vas a pagar y sola quedará. Porque tú jugaste con mi corazón, llorarás mucho más que yo. Llorarás, llorarás, la pagarás, la pagarás por engañar mi corazón. Solita quedarás, llorarás, llorarás, la pagarás, la pagarás por engañar mi corazón. Solita quedarás. La vas a pagar y sola quedará. Porque tú jugaste con mi corazón.